en el tiempo de la Cuaresma, siempre el segundo domingo de este tiempo se lee el Evangelio que corresponde a la Transfiguración, ¿no? Un año cada uno de los tres relatos que nos han dejado los sinópticos, los Evangelios sinópticos, ¿no? Acabamos de escuchar, por eso, el relato de la Transfiguración hecho por San Lucas. Y nosotros entonces lo que hemos escuchado es el relato de lo que podemos decir una de las cinco transfiguraciones de las que nos hablan los evangelios respecto de Cristo, porque ciertamente no es la única, aunque no todas tienen el mismo sentido. De hecho, la primera de las transfiguraciones es la transfiguración que se da en la Encarnación. Es una transfiguración, pero en sentido inverso del que acabamos de escuchar en el Evangelio, porque en ella el Verbo se oculta en vez de manifestarse, ¿no? Se oculta en la naturaleza humana con apariencia justamente humana. Así, mucho más todavía, San Pablo, en el himno de la carta a los filipenses, va a decir que se oculta con las apariencias de un pecador, es decir, semejante en todo a nosotros, como dice el texto de San Pablo, excepto en el pecado, ¿no? Y por lo tanto es ahí ciertamente una transfiguración, pasa de una figura a otra o se manifiesta de una manera distinta de una realidad a la cual no alcanzamos con nuestros ojos, ¿no? Y esta transfiguración se pone de manifiesto en las palabras y las obras de nuestro Señor Jesucristo a lo largo de su vida terrena, esa transfiguración de la Encarnación, donde es a través entonces de palabras humanas que nosotros recibimos como arropadas, como escondidas en realidad, esa verdad divina que nos ha venido a revelar nuestro Señor. Como esta transfiguración opaca la verdad de Cristo, es decir, como la limita, ¿no? La limita, frente a ella los hombres de su tiempo reaccionaron de distinta manera, ¿no? Unos fueron capaces, con la gracia de Dios, de penetrar esos límites que pone la Encarnación y de llegar a la verdad que está detrás. Por ejemplo, lo que va a decir San Pedro en nombre de los apóstoles, ¿no? Ustedes, ¿quién dicen que soy? Y él responderá realmente lo que es, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ¿no? Otros alcanzan a ver esa excepcionalidad de Cristo sin llegar a entender realmente su verdad última. Por eso lo confundirán, como le relatan los mismos apóstoles, que suele decir o que solían decir algunas personas. Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías, otros que eres alguno de los profetas, ¿no? Captan ciertamente detrás de ese velo una grandeza que supera la de cualquier hombre, incluso cualquier hombre bueno y excepcional, pero no llegan a entender. Otros, incluso, quizá por malicia o incluso simplemente por la confusión a que los presta sus prejuicios, ¿no? De que quizá que Dios no puede hacerse hombre o presentarse de esa manera, en cambio rechazarán a Jesucristo y entenderán lo que él hace, sus palabras, sus revelaciones, como blasfemias, ¿no? Como por eso lo acusarán, o de blasfemo, ¿no? Porque se hace hijo de Dios, o dice él que es hijo de Dios, que será en definitiva la condena de nuestro Señor en su pasión. Esta es entonces una transfiguración misteriosa, tan misteriosa que nunca será perfectamente comprendida si no es por la obra de la gracia que nos revela esa verdad. Por eso, justamente, la historia de las incomprensiones que produce esa transfiguración, ¿no? Se dice que realiza la Encarnación, es la historia de las herejías. Todas las herejías, o son cristológicas, o César Justamente son un no entender o una mala presentación de la verdad sobre Cristo, o tienen repercusiones cristológicas, por ahí son herejías de orden moral, como el pelagianismo, que niega la necesidad de la gracia, o que atribuye la salvación a los actos del hombre, pero terminan teniendo repercusiones también sobre la idea que se tiene de Cristo. Entonces, todas las grandes herejías, en definitiva, como dice Santo Tomás, han derogado la verdad de Cristo, ¿no? La verdad de Cristo. Unas poniendo dos personas en Cristo, otras negando la naturaleza divina de Cristo, otros poniendo una sola y única naturaleza en Cristo, etc., ¿no? Entonces, todas ellas son incomprensiones de esta primera transfiguración que obliga a nuestra mente a hacer un acto de fe y ver lo que no se ve, ¿no? O confesar lo que no podemos percibir. La segunda transfiguración de la que nos hablan los evangelios es la transfiguración de la pasión. La transfiguración de la pasión también es una transfiguración, que nos lo dice las profecías sobre la pasión de Cristo, ¿no? Que ponen en boca del Mesías: ni siquiera figura de hombre tengo, parezco un gusano. Es por lo tanto una transfiguración. Una transfiguración continuando el mismo sentido que tiene la pasión, ¿no? El cuerpo queda desfigurado por los sufrimientos, pierde su hermosura y su esplendor y parece a los hombres algo escandaloso. Es, sin embargo, la más fructífera de las transfiguraciones porque es la transfiguración que produce la salvación de las almas. Y por eso las almas que comprenden esa transfiguración dolorosa como el precio que ha pagado Jesucristo por nuestros pecados, no solamente se enamoran de algo que no tiene razón de enamoramiento en el plano humano, porque la fealdad no es atractiva, ¿no? La desfiguración no es atractiva, y sin embargo todos los santos se han enamorado de Cristo en la cruz. No solamente digo eso, produce esa atracción, sino que más aún motiva, alienta a que en las propias vidas tratemos de asemejarnos a ese Cristo desfigurado por esa pasión, por esa transfiguración, como digo, en sentido negativo, a pesar de todo eso, ¿no? Porque de esa realidad que vemos en la pasión, aún tan opacada, depende nuestra salvación. La tercera transfiguración es la Eucaristía. De ella algo tenemos la revelación sustancial, evidentemente, en los evangelios, ¿no? Y justamente ella culmina, de alguna manera, esas transfiguraciones que van ocultando la divinidad. Aquí incluso hasta el rostro humano de Cristo se nos oculta, ¿no? Como dice muy hermosamente Santo Tomás en el Adorote Devote, ¿no? Aquí ni siquiera esa realidad humana, ¿no? Se puede percibir. Por eso, con toda excelencia, es el Mysterium Fidei, el misterio de la fe, como lo llamamos, ¿no? Porque nos obliga a manejarnos exclusivamente por la fe, ¿no? En esta transfiguración el Verbo se esconde más todavía, ahora ya ni siquiera bajo las apariencias humanas, sino bajo las apariencias del pan y el vino, que son la nube, así como en la transfiguración que hemos escuchado en el relato, esa nube oculta, ¿no? La oculta a Cristo en un momento determinado. Las especies son la nube que nos vela la realidad de Cristo. Y sin embargo, es una transfiguración que tiene un gran paralelismo con la del Tabor que hemos escuchado, ¿no? Porque la finalidad que tiene la transfiguración en el monte Tabor es la de robustecer a los apóstoles, ¿no? Representados por Pedro, Santiago y Juan, robustecerlos frente a la pasión que va a tener comienzo poco tiempo después en la vida de Cristo. Así lo entendieron los grandes santos, lo dice, así explica este acontecimiento San León Magno, y lo toma de San León, fundamentalmente Santo Tomás, diciendo, así como cuando alguien tiene que arrojar una flecha, se le muestra primero el blanco para que acierte a dónde tiene que tirarla, de la misma manera, antes de entrar en la pasión, se les muestra lo que es el blanco al que apunta, que es la transfiguración final de Cristo. En la resurrección de Cristo se le da como un pregusto de eso, de modo tal de que no queden abatidos durante la pasión. Y en ese sentido, la Eucaristía cumple la misma función. La Eucaristía en esta vida en la cual nosotros somos tentados, padecemos sufrimientos, caminamos muchísimas veces en oscuridad, la Eucaristía es la que nos va robusteciendo. Y es por eso que nosotros le cantamos justamente con esa expresión, llamándola pan de los fuertes, que no significa el pan que comen los que son fuertes, sino que son fuertes los que comen este pan. Por eso se robustece todo aquel que come de este pan, que se alimenta de él, que lo contempla, que trata, digamos, de alimentar su vida espiritual en esa relación constante con Jesucristo, ¿no? Y por lo tanto, entonces, es una transfiguración que guarda esa semejanza, ¿no? O sea, produce el mismo efecto, de alguna manera, que la del Tabor. La cuarta transfiguración, ¿no?, que nosotros encontramos en la vida de Cristo, relatada por los Evangelios, es la resurrección. Es, en realidad, la transfiguración definitiva, ¿no?, gloriosa, definitiva. Y es una transfiguración en el sentido inverso, completamente inverso, de estas tres anteriores, donde Cristo se oculta. Aquí, en cambio, la divinidad, como dice hermosamente San Ignacio en las meditaciones, cuando de la parte de la resurrección de Cristo, en sus ejercicios, dice ver cómo la divinidad se pone de manifiesto. Aquí la divinidad ciertamente se pone de manifiesto. Jesucristo aparece definitivamente vestido de gloria e inmortalidad. Y esa humanidad que había pasado por esas transfiguraciones humillantes, especialmente la de la pasión, entra ahora en la transformación total, definitiva, que produce la gloria y la felicidad, ¿no? La felicidad que se desborda justamente incluso en su mismo cuerpo de esto, ¿no? Esta transfiguración constituye la piedra de toque fundamental de la verdad de nuestra fe, ¿no? Ella es la que justifica todo lo que nosotros tenemos que hacer, que renunciar, que padecer. Por eso los enemigos de Cristo han tratado fundamentalmente, a lo largo de toda la historia, comenzando en el día de la misma resurrección, de negar esta verdad, porque negada a ella nada tiene sentido, como dirá más adelante San Pablo. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es un absurdo. Vana es nuestra fe, es un absurdo. Por eso, digamos, ya desde el momento en que Cristo resucita, los enemigos de Cristo, al margen, digamos, de lo que los hechos le obligan a aceptar, niegan la resurrección. La explicarán simplemente desde el punto de vista humano, como sea. Han robado el cadáver, han inventado esta verdad. Ya sabemos cómo, desde los mismos tiempos de los apóstoles y luego los padres de la Iglesia, mostraron el absurdo psicológico que significa esas acusaciones que divulgaron los enemigos de Cristo. Y la última transfiguración es la que hemos leído en el relato del Evangelio de hoy, la transfiguración del Tabor. Es una, la pongo al final, porque las otras transfiguraciones son, de alguna manera, son transfiguraciones permanentes, o permanentes hasta cierto punto, ¿no? Es decir, son estados: Cristo encarnado, Cristo a lo largo de toda su pasión, Cristo en su estado, en nuestra vida de terrena de viadores, en la Eucaristía, Cristo ya definitivamente resucitado y transformado. Cambia la transfiguración del Tabor, es un instante, es un momento, es lo que duró esa visión de los apóstoles, es algo milagroso y como milagroso es también algo pasajero, ¿no? Pero en ella, como decíamos antes, la gloria definitiva de Cristo de alguna manera se pone de manifiesto, aunque sea fugazmente, para que los apóstoles sepan qué es lo que hay detrás de esa nube, que no es solamente la nube que ellos ven que envuelve a Cristo, ¿no?, en ese momento, sino la nube de la humanidad de Cristo, que les está velando justamente esa divinidad, ¿no?, que de pronto fulgura, ¿no?, y que ellos ni siquiera saben cómo expresar. Por eso las expresiones, ¿no?, más blanco que lo que lo puede dejar un batanero, los que limpiaban la ropa con la lejía, ¿no?, en aquellos tiempos, ¿no? Más blanco de cómo la puede dejar un batanero en la tierra. Eso es lo que veían, algo refulgente, ¿no? Y esta transfiguración es preludio de lo que un día sería, o sea, después de la pasión de Cristo, en la resurrección, sería el definitivo y perpetuo estado de la humanidad de Cristo, o sea, después de su resurrección de entre los muertos, ¿no? A la luz, por lo tanto, de esta transfiguración y de estas transfiguraciones, pidamos nosotros la gracia de también entender las transfiguraciones que el cristiano debe realizar en la vida. Y los actos de fe que nos obligan las transfiguraciones de Cristo, porque nosotros vemos a Cristo en todos estos estadios cuando contemplamos, cuando meditamos el Evangelio. Y son distintos los actos de fe que tenemos que realizar según el misterio que estemos realizando, que estemos contemplando, ¿no? O a Cristo encarnado, o a Cristo paciente, a Cristo escondido en la Eucaristía, ¿no? A Cristo completamente transformado en la resurrección, ¿no? Y nosotros de alguna manera tenemos que realizar místicamente en nuestra propia vida también estas transfiguraciones. También nosotros debemos saber ocultarnos a través de la humildad. También nosotros debemos pasar por la transfiguración del dolor purificante. También nosotros debemos pasar por la transfiguración del ocultamiento, del silencio, como Cristo en el Sagrario. Pero todo eso en orden también a alcanzar algún día la transfiguración de nuestro corazón en esa alegría definitiva. En ninguna de estas transfiguraciones, sobre todo de las tres primeras, que son transfiguraciones que de alguna manera ensombrecen la verdad, o sea, ocultan la verdad, en ninguna de esas tres se perciben justamente los destellos de gloria de las últimas dos. Sería vano entonces buscar justamente que brille lo glorioso durante lo doloroso, ¿no?, o la claridad durante el ocultamiento de un Cristo escondido por nosotros bajo las especies de pan y vino. De la misma manera nos sería contradictorio que nosotros busquemos que al mismo tiempo que Cristo nos hace participar o de una o de otra de estas transfiguraciones, nosotros estemos de alguna manera al mismo tiempo participando de las transfiguraciones de luz. Debemos saber aceptar entonces cuando uno entra en un misterio, en ese misterio se queda. Y esa es la gracia que debemos pedir, ¿no?, de no rehuir la participación que Dios nos invita a tener con Él en cada uno de esos misterios y saber esperar el momento en que estas transfiguraciones luminosas se habrán de dar también en nuestra vida. Que la Virgen Santísima nos conceda alcanzar a todos nosotros esta gracia.